Jesús. En tu programa radial La Voz del Taxista tienes un mundo de información en tus manos. Con la variedad de segmentos que tenemos diseñado para ti. Diseñado para ti. Sintonízanos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 y 30 por la 92.3 FM y no te pierdas el contenido exclusivo que tenemos para ti. Llámanos al 2222-3646 o mándanos mensaje de texto o notas de audio al WhatsApp 8850-9049. Somos Fénico Taxi RL. En tu programa radial La Voz del Taxista tienes un mundo de información en tus manos. Con la variedad de segmentos que tenemos diseñado para ti. Diseñado para ti. Sintonízanos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 y 30 por la 92.3 FM y no te pierdas el contenido exclusivo que tenemos para ti. Llámanos al 2222-3646 o mándanos mensaje de texto o notas de audio al WhatsApp 8850-9049. Somos Fénico Taxi RL. ...22-22-36-46... su número telefónico de su programa radial La Voz de Taxista. Ya estamos el lunes 29 de mayo, a solo un día de celebrar el Día de las Madres, pero les recuerdo que el Día de las Madres, todos los días, es una fecha en la que conmemoramos, pero el Día de las Madres tiene que ser todos los días. Hoy, lunes 29 de mayo, hoy en su segmento vamos a estar hablando todo lo relacionado a lo que ha acontecido en esta semana que pasó. Sí, hoy en los lunes informativos. Así que no se puede perder esta información de todo lo relevante que pasó en estas actividades. Así que no se lo puede perder. Ya escuchamos La Paloma Celestial a cargo de Alex Rodríguez. Con esa alabanza nosotros comenzamos nuestro día positivo, con una manera optimista, con una mañana súper bendecida, ya que, bueno, todo el mundo sabe lo rico que pasó ahorita esta lluvia, que realmente no sé si decir si refrescó o nos dejó acaluroso, la verdad. No sabría cómo decirles, la verdad, cómo estamos ahorita. Pero también vamos a estar viendo lo que es, ¿verdad? Vamos a estar viendo cómo está el tráfico ahorita. Vamos a sincronizarnos, vamos a ir a nuestro mapa para ir viendo cómo está, dónde están los congestionamientos, cómo está ahorita la calle. Vamos a estar viendo esto ahorita. Vamos a estar buscando también lo que está pasando ahorita. Vamos a ver, ya estamos viendo nuestro mapa satelital, que nos está indicando que en el lado de carretera norte, a ver, aquí dice por Nacal, Portezuelo, está saturado el tráfico. A ver, dice que hay un tráfico moderado en pista La Reinaga. Estamos viendo acá. A ver, dice que también está, a ver, dice tráfico intenso. Vamos a ver en qué. Por el lado de la Coca-Cola. Así que estamos hablando siempre de carretera norte. Vamos a ver si vamos más para arriba. Igual tráfico intenso siempre en el lado de carretera norte, para las personas que pues anden por allá. Y también hay un vehículo detenido ahí, siempre en carretera norte, pero dice ahí por el Halcón. Entonces, para que ya sepa que el tráfico está un poco pesado. Y también tenemos ahí cerca, igual por el bodegón de Las Pacas, siempre carretera norte, tenemos un accidente. Nosotros seguimos siempre al lado de carretera norte, ¿verdad? Hay un atasco, dice, a ver, dice aquí por Ferretería Blandón Moreno. Seguimos viendo aquí vía satelital. Tenemos, dice que el tráfico está detenido. A ver, acá dice, a ver, ¿por dónde, muchacho? Por la Puma Loyola. Estamos viendo totalmente en vivo ahorita vía satelital. Acá dice que tenemos un tráfico moderado por la parroquia del Santísimo Redentor. Tenemos un accidente aquí no más cerca, dice por la calle Colón, en la parroquia del Santísimo Redentor. Y nosotros seguimos viendo. Sí, para todas las personas que sepan, ahorita es el estado de tránsito, como lo tenemos ahorita vía satelital. Dice que tenemos también un tráfico pesado aquí por el Holiday Inn. Ahí sectores aledaños al Holiday. Vamos a ver, estamos buscando y nos están dando todas las señales. Tenemos tráfico detenido ahí por Claro Villafontana. Y tenemos dice tráfico intenso ahí por la avenida Gabriel Cardenal en Managua. Estamos viendo, aquí dice Parque Solidaridad de México. Dice que tenemos, un tráfico detenido. Y también por el Hilton Princess tenemos tráfico detenido también. Bueno, usted sabe que la parte de lo que es la carretera siempre a Masaya es un tráfico que, pues, ustedes saben que es intenso. Y también tenemos un atasco por radial de Santo Domingo, Managua. Para que, pues, ya ahorita informándoles a las personas, ¿verdad?, cómo está esa zona, para que busque vías alternas y, pues, no nos compliquemos un poquito por esas áreas. Y pues sabemos que están ahí. También tenemos un accidente. Dice un accidente ahí en la pista La Reinaga. Vamos a ver, aquí cerca del Colegio Bautista Hebrón tenemos ahorita ese accidente. Y bueno, estas son partes de las actualizaciones que se nos vienen dando ahorita en el mapa satelital que nosotros tenemos, donde nos brindan toda esta información a la mano. Y gracias a esta aplicación, nosotros podemos darnos cuenta y para que usted sepa por dónde puede ir, ¿verdad? Puede optar por diferentes carriles o rutas alternas, por lo que tal vez vaya con el tiempo medido. Vamos a ver, acá dice tráfico detenidos ahí por el lado de Esquipulas, Managua. Vamos a ver aquí también tráfico detenido, dice, por la escuela Josefa Toledo Aguirre número 2. Así que también tengan mucho cuidado, porque dice que hay una fuerte la calle que está inundada ahí por la calle Gaspar García Laviana. Así que pues tenga cuidado las personas que anden ahí por esas vías. Vamos a ver, estamos viendo. Y tenemos también, dice, un vehículo detenido aquí acerca de la terraza. O, a ver aquí, las calles de Los Vanegas, para las personas que anden transitando por esa vía. Y bueno, este es el ahorita actual estado de tráfico, como lo vamos llevando ahorita. Más tarde vamos a ir actualizando para ir sabiendo dónde hay accidentes, dónde están pasando también accidente. Dice que tenemos un accidente leve en pista de la Solidaridad. Vamos a ver, dice por el bumper de la Centroamérica. Y tenemos otro accidente por los altos estudios judiciales. Bueno, entonces, ya saben, este es el reporte ahorita que estamos brindando vía satelital para que tomen vía alternas y pues sepa que si tal vez ya va viajando, lo haga con precaución y que pues sabe que cuando hay accidentes, cuando hay cosas así, el tiempo como que se nos detiene un poco, pero pues ya sabe las recomendaciones. Y ahorita nos vamos con más música en la mañana en este su programa radial La Voz del Taxista. Le saluda Jonathan Dormez, el locutor del día de hoy, muy bien acompañado de mi compañera Jennifer Miranda, la voz sexy del FM, y nosotros estamos encantados que usted esté con nosotros en este precioso mañana de lunes. Las 8 y 17 minutos. La voz del taxista. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? Where women go and men wonder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. I said, do you speak my language? He just smiled and gave me a Vegemite sandwich. And he said, I come from a land down under, where rivers flow and men thunder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. Better take cover. Speed up. Living in the land. La voz del taxista. La máquina del tiempo. Las 8 y 25 minutos. Once prompted you to stay. today, forgot tomorrow. Ooh, yeah. Beside the news of holy war and holy me, ours is just a little la mejor alternativa en repuestos a bajo precio con la Feni oferta de liquidación y descuentos en repuestos, accesorios, baterías y llantas, que solo en Fenicotaxi RL te ofrece a partir de este 3 de abril del 2023. Válido únicamente en la estación de servicios ubicada de la CST una cuadra al este. Visítanos y consulta por nuestras ofertas. Somos Fenicotaxi RL. En tu programa radial La Voz del Taxista tienes un mundo de información en tus manos, con la variedad de segmentos que tenemos diseñado para ti. Diseñado para ti. Sintonízanos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 y 30 por la 92.3 FM y no te pierdas el contenido exclusivo que tenemos para ti. Llámanos al 2222-3646 o mándanos mensaje de texto o notas de audio al WhatsApp 8850-9049. Somos Fenicotaxi RL. Las 8 y 31 minutos. Bueno, vamos a informarle que hoy, señores, se nos llegó una rifa de 4 canastras de productos varios. Sí, esto fue por compras mayores a 100 Córdoba en productos seleccionados, donde usted participaba y ganaba. Pero ¿en dónde se va a rifar, Jonathan? ¿Dónde es esto? Bueno, en su tienda de conveniencia, Feni Market. Sí, en su tienda de conveniencia, Feni Market, donde vamos a estar también en vivo con un Facebook Live para todas las personas que, pues, siempre nos sintonizan. No fregues, Carlito, fíjate que estoy con agua, hermano, pero todavía no me he podido curar de la garganta bien. Bueno, ahora sí, va, parece que sí. Dice que el agua lo cura todo. Bueno, entonces, para las personas que me estaban preguntando, hoy es la rifa en Feni Market de las 4 canastas de productos varios. A las 10 de la mañana vamos a tener un Facebook Live para que usted no se pierda esta transmisión en vivo. Y si usted compró, puede ser uno de los favorecidos porque son 4 canastas que hay para usted. Y también me pregunta, Jonathan, ¿cuál es el plato del día de hoy? Bueno, el plato del día de hoy es un riquísimo chop suey que viene acompañado de arroz y su porción de pan. Recuerde que puede hacer sus pedidos temprano al 2222-5001 al 8873-5507 o al 8742-9887. Así que recordándoles, hoy nuestra rifa, así que los ganadores también los vamos a dar a conocer para que usted se esté atento a esta dinámica en punto de las 10 de la mañana. Y vamos a ver con los saluditos. Dice Yanieski Rodríguez: buenos días, Jonathan, saludos y bendiciones. Te estoy reportando sintonía desde mi centro de labores. Quisiera que me pusieras, tal vez, si tenés en programación, musiquita disco. Esa música que no deja de unir corazones, el cual deseo que me pongas ese tipo de música. Ok, claro que sí, vamos a buscar musiquita de la buena. Y también mandamos saludos al licenciado Mauricio Miranda, sí, conocido en el bajo mundo como el presidente del género. Saluditos a Mauricio Miranda, que está en la full sintonía en el 92.3 FM en este su programa radial La Voz del Taxista. Y bueno, nosotros vamos a complacer con más música y ya regresamos. La máquina del tiempo.

Las 8 y 47 minutos. Encuentra la mejor alternativa en repuestos a bajo precio con la Feni Oferta de liquidación y descuentos. En repuestos, accesorios, baterías y llantas, que solo en Fenicotaxi RL te ofrece. A partir de este 3 de abril del 2023. Válido únicamente en la estación de servicios ubicada de la CST una cuadra al este. Visítanos y consulta por nuestras ofertas. Somos Fenicotaxi RL. Las 8 y 48 minutos. La máquina del tiempo. Bueno, damas y caballeros, para hablarles un poquito hoy en lo que es lo informativo. Déjeme decirle que el día, si no me equivoco, el día miércoles, nosotros entregamos el auto al ganador, el cual estuvo a cargo el presidente Vidal Almendares, presidente de la federación. También estuvo nuestro máster Marvin Miranda. Y también, perdón, fue el día... Sí, que otorgamos el auto. Y pues llegó dadas las 3:30 de la tarde. Sí, ese día llegó el ganador, que es Darwin Ulises Figueroa, donde él estuvo con nosotros, donde estuvimos con el abogado, donde se firmaron los papeles para el traspaso de en este caso, para hacerle la entrega también a él de ese bello Suzuki Expreso 2023, en donde él, feliz y contento, pues recibió, ¿verdad?, lo que fue su auto, el cual nosotros como relaciones públicas estuvimos grabando, y dentro de poco vamos a lanzar ese video donde él también... Lo que pasa es que él nos dijo, pues, a lo interno, que es un poco tímido y también pues de pocas palabras. Por eso en la entrevista que le pudimos hacer, el equipo de relaciones públicas pues nos mencionó eso, que pues no es porque no se sintiera feliz y contento de haber ganado este maravilloso auto, esta, como nos dijo él, esa bendición de Dios que le cayó como anillo al dedo, sino que él era bastante pues tímido y como que le costaba expresar lo que sentía. Entonces nosotros tenemos ese trabajo que pronto vamos a estar lanzándolo para que ustedes miren. Siempre Fenicotaxi, de manera transparente, de manera legal, haciendo, ¿verdad?, entrega, como en cada campaña viene haciéndolo. Y déjeme decirle que tenemos muy buenas noticias, porque después vamos a dar más información de algo bonito que se viene, el cual estamos... Bueno, se está trabajando, la verdad, para que usted después esté compartiendo con nosotros. Y bueno, ahorita ya me están llegando mensajes, dice Jeffrey Galeano. Hermano, quisiera que me pongas un temita de salsa, por favor. Bendiciones y reportándote sintonía desde acá, desde el mercado oriental. Ok, muchísimas gracias. Gracias a las personas que se vienen ahorita... reportando la sintonía. Muchísimas gracias, estimados, a las personas en los mercados que ya se vienen activando con nosotros en esta mañana del lunes. Bueno, nosotros nos vamos con más música y ya regresamos. Estoy haciendo la mejor salsa del mundo. La máquina del tiempo. Salsa Mix. Gózalo. Fue mi media mitad y yo solo su amigo. Fue mi cruel su adiós, justo cuando mi corazón decidí atraparla. Como un elevador cuando no tengo alas. la voz del taxista. Yo no soy tan niño y te invito, no me juzgues por mi cara, ven, conoce bien mi alma. Las 8 y 54 minutos. Las 8 y 54 minutos. Salsa Mix. Pues me vuelves loco, tú me vuelves loco cuando yo te miro, china, pero no te toco. Y me vuelves loco, tú me vuelves loco. Ay, si yo pudiera, mamá, aunque fuera un poco. Salsa Mix. La máquina del tiempo. La voz del taxista. Cuando te vea llegar y mi nostalgia salga. de amor. La voz del taxista. Encuentra la mejor alternativa en repuestos a bajo precio con la Feni Oferta de liquidación y descuentos. En repuestos, accesorios, baterías y llantas, que solo en Fenicotaxi RL te ofrece. A partir de este 3 de abril del 2023. Válido únicamente en la estación de servicios ubicada de la CST una cuadra al este. Visítanos y consulta por nuestras ofertas. Somos Fenicotaxi RL. Bueno, recordándoles algo muy importante, que en punto a las 10 de la mañana nosotros vamos a iniciar un Facebook Live donde vamos a estar totalmente en vivo rifando 4 canastas con productos varios para todas las personas que compraron en su tienda de conveniencia Fini Market por compras de 100 Córdoba. Usted va participando y pues puede ser uno de los favorecidos de estas 4 canastas, donde patrocinaron Echamorro Industrial, Diana Oret Valdés, El Real, La Aceitera y Dinza. Hoy se nos llegó el día, señores, se nos llegó el día y pues vamos a celebrarlo para ver quién va a ser el favorecido o la favorecida de estas canastas. Y déjeme informarle que el plato del día de hoy es un riquísimo chop suey que viene acompañado de arroz y su porción de pan, donde usted puede hacer sus pedidos al 2222-5001, al 8873-5507 o al 8742-9887. Así que para las personas que están esperando el en vivo, recuerde irse a nuestro fans page oficial en Facebook como Fenicotaxi RL. Sí, ahí usted nos va a encontrar para que no se pierda de la dinámica del día de hoy. Y si usted es el favorecido o la favorecida de esta canasta que nosotros tenemos para usted. Así que nos vamos con más temitas musicales en la mañana, hoy en su programa radial, La Voz del Taxista. Las 9 y 3 minutos. ¡Mira, mi gente! Señoras y señores, latinos del mundo, ya tú sabes. 9 y 11 minutos.

Válido únicamente en la estación de servicios ubicada de la CST, una cuadra al este. Visítanos y consulta por nuestro... Fenicotaxi RL. En tu programa radial La Voz del Taxista tienes un mundo de información en tus manos. Con la variedad de segmentos que tenemos diseñado para ti. Diseñado para ti. Sintonízanos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 y 30 por la 92.3 FM y no te pierdas el contenido exclusivo que tenemos para ti. Llámanos al 2222-3646 o mándanos mensaje de texto o notas de audio al WhatsApp 8850-9049. Somos Fenicotaxi RL. Las 9 y 18 minutos. Persona que nos está escribiendo y me está diciendo, Jonathan, es hoy la rifa. Bueno, tal vez a la persona que se viene conectando ahorita a la programación de la radio. Sí, oiga, ya están llegando esos mensajes poderosos. Oiga, sí, a las personas que me están comentando el día de hoy. Hoy es la rifa. Hoy, 29 de mayo, va a ser vía Facebook Live. Escuchen bien, va a ser vía Facebook Live esta rifa. Va a estar el encargado, en este caso Javier Zapata, que es el encargado de su tienda de conveniencia Fini Market. En punto de las 10 de la mañana vamos a rifar estas 4 canastas. ¿Cuál es la dinámica? Por compras mayores a 100 córdobas en productos seleccionados, usted de esta manera participaba. Así que hoy vamos a sacar esos 4 felices ganadores para que usted se una a el Facebook Live. Así que prepárese, señores, prepárese. Hoy esas 4 canastas. Bueno, y como les dije, el plato del día de hoy es un riquísimo chop suey que viene acompañado de arroz, porción de pan y usted puede hacer su pedido al 2222-5001, el 8873-5507 o el 8742-9887. Recordándoles también que en nuestra página oficial ya está la lista de los ganadores de la rifa de este pasado 23 de mayo. Sí. Aparte del auto que era, ¿verdad? El premio, el premio mayor, habían también 49 premios más, certificados de consumo, llantas para vehículos sedán de la marca Headway, habían aceites, baterías, canastas de embellecimiento vehicular. Así que, pues, ¿qué le puedo decir? El listado oficial ya está en lo que es la plataforma de Facebook y también todas las plataformas digitales donde usted puede encontrar el contenido de Fenicotaxi. También recordándoles nuestra página web, que la visite www.fenicotaxi.com. También Facebook, en Instagram nos encuentra como Fenicotaxi RL. En YouTube también nos encuentra como Fenicotaxi RL, donde subimos el mejor contenido tanto gremial como comercial. Así que para todas las personas que me están preguntando, Jonathan, decime cómo puedo hacer, a dónde voy a buscar hoy el en vivo. Bueno, usted se va a Facebook y, ¿verdad?, nos busca como Fenicotaxi RL, le da a nuestro fans page oficial me gusta de una manera orgánica y usted va a tener todo el contenido a la mano. Aparte de eso, que en punto a las 10, como les dije, vamos a comenzar con el en vivo de esta rifa, transmitiendo desde su tienda de conveniencia Fini Market, que recuerde que estamos ubicados en la CST, una cuadra al este. Recuerde que solo en Fini Market usted encuentra 1. Un amplio parqueo, 2. Seguridad 24/7, 3. Un área totalmente climatizada y diseñada para su confort, 4. Un área exclusiva donde hay cajeros, donde usted puede retirar dinero, hacer sus transacciones, ¿verdad? 5. Tenemos todos los que son productos de consumo masivo. También tenemos los que son platos diseñados para usted. O si usted quiere armar su desayuno, le damos esa opción. Donde si usted ve, quiere un gallo pintito, unos huevitos, quesito, madurito, lo que usted desee.

La máquina del tiempo. Las 9:28. Bueno, lamentablemente nos tenemos que retirar ya 9:28. Ya, pues el tiempo nos comió, como dicen. El día de mañana no tenemos programa porque es feriado. Para las personas que se preguntan y nos estaban preguntando, mañana no tenemos programa radial, pero retornamos el día miércoles con su segmento El Asesor Automotriz. Así que de antemano, desde ya, le deseamos feliz Día de las Madres a esas mujeres cooperativistas, a esas amigas, a esas confidentes, a esas mujeres luchadoras que día a día, sí, día a día, han estado, como dicen, al pie del cañón con nosotros, esa persona incondicional, esa persona que solo nos sabe dar amor. Y le deseamos feliz Día de las Madres a todas esas mujeres que están siempre en la full sintonía con nosotros, y también a todas las personas, a todas esas madrecitas que son puro amor eterno. Así que nosotros nos despedimos. Por este lado le decimos chao, bye, bye, y que tenga un buen inicio de semana. Hoy estuvo en los controles el señor Carlitos Pérez, mi compañera Jennifer Miranda, la voz sexy del FM, este es su servidor Jonathan Dormes. Sería hasta el día miércoles, retornando cabina, si Dios así lo quiere. Buenos días. Por hoy, el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fénico Taxi RL.